Desde San Ignacio, transmite sin parar. Radio Yeli, 92.3 en el dial. Radio Yeli es la más sintonizada, llevando información, música y deportes. Radio Yeli siempre está contigo en tu ciudad. 92.3, el ritmo que tú escuchas. Noticias y melodías, cada día hay alegría. Tu radio favorita está aquí, no dejes de escucharla. Con nosotros siempre estás en cada despertar. Radio Yeli para ti, lo mejor está aquí. Radio Yeli siempre está contigo en tu ciudad. 92.3, el ritmo que tú ves. Dos y uno. Una y 52. Somos la compañía más divertida para alegrar tu día. Radio Yelvi 92.3 en todo San Ignacio, diferente a las demás. Y 56. Y